Domingo 10 de julio del 2016. Mi nombre es Garrafa y conmigo están Coras y Tarun. Y esto es Moviéndose el Juego, episodio número 86. ¿Cómo están mis queridos valientes en esta nueva emisión de Moviéndose el Juego después de tanto tiempo? Ah, súper emocionado, Garrafo, súper contento de estar acá de vuelta con ustedes, chicos. Y de por fin tener cosas interesantes para hablar, como el día de hoy la película de Warcraft. Exactamente, ¿cómo andan, chicos? Hoy me tienen en audio a mí, no me van a ver las caras. O capaz sí, la verdad que no me fijé qué foto me puso Garrafo. Esto es muy peligroso. Vos me dijiste, poné la foto que quieras y bueno. Yo te di opción, no quisiste y bueno, vas a pagar las consecuencias. No, bueno, está, okay, está todo en orden, está todo perfectamente en orden. Tenés la BlizzCon de fondo porque tenía que poner un fondo para recubrir el cuadro, pero está todo perfectamente en orden. ¿Cómo andan, muchachos, después de tanto tiempo en la escena podcasteril? Porque, digamos, los estuvimos viendo, obviamente, pero bueno, ya tenemos un furcio que tengo que arreglar. Pero cuenten, muchachos, ¿cómo estuvo la semana Blizzard de ustedes? Bueno, semana Blizzard, bastante tiempo Blizzard. Yo me estuvieron viendo haciendo streams de Diablo 3, así que mucho no cuento. Sin embargo, bueno, he tenido unos inconvenientes las últimas semanas, chicos, va a volver eso, se los prometo, pero bueno, si me siguen en Twitter pudieron leer mis catástrofes durante estas semanas. Pero bueno, básicamente sí, Diablo el stream, y después estuve jugando mucho Overwatch, estuve jugando bastante al WoW, farmeando monturas, porque sí, porque no, como siempre. Subiendo los pocos al que me quedan, algunas profesiones que me quedan abandonadas. Y bueno, preparándome básicamente para hacer el Legion, para todo. Saqué los Challenge Mode también, ya que estaba con el tiempo, estos meses. Y bueno, la verdad que contento, hypeado, con ganas de que salga ya mismo Legion. Todo lo estamos. Sí, yo tengo PC después de varios meses sin PC, así que estuve jugando. Tenés a la Legion de fondo también. Sí, por sí, los sí, ruidos sí, sí. Que pasa. Sí, sí, no se preocupen, en cualquier momento aparece el gato también. Y nada, estuve jugando la beta de Legion, estuve jugando un poco Heroes of the Storm y clasifiqué en plata. Así que yo sé que no es mucho, pero bueno, ok. Y nada, estuve haciendo cosas, la verdad que después de tanto tiempo sin PC, o sea, tenía la PC, pero solamente podía jugar Hearthstone y Diablo 2 y Warcraft 2. Bueno, después les cuento sobre eso. Pero después de eso, como que me puse al día. Estoy por llegar al cap de oro. Estoy cerca de los 800k de oro. Así que en cualquier momento llego. No sirve para nada, pero bueno, ahí está. Y nada, estoy farmeando oro, esperando que salga el Legion, que salga el parche pre-expansión. Que eso vamos a hablar en un ratito. Uh-huh. Así es. ¿Y Garrafo, qué onda tu tiempo de Blizzard? Tiempo de Blizzard. Cansado de la extenuante, exacto, sí. Y no sé qué más. No, la verdad que estoy bastante como de vacaciones con respecto a Blizzard. No estuve. Estuve jugando Overwatch, obviamente, cuando salió. Estuve como loco con un grupito de gente. Después, por diversos motivos que no voy a comentar. No son nada malos, no importa. me aislé de la escena. Pero sí, no, la verdad que hace mucho que no estoy jugando Universo de Blizzard. No estoy jugando nada, de hecho. Estoy medio con obligaciones universitarias. Muy mal. Darwin ya me está diciendo muy mal este chico que está haciendo acá. No me gusta nada lo que estás diciendo. Nada de nada. Anduve probando un poco la beta de Legion esta semana, pero anduvo complicado porque se anduvo cayendo muy, muy seguido. Sí. Así que no, nada, realmente nada importante que acotar. Ansioso por el parche. Bueno, no, algo que van a ver en las novedades. Sí, sí. Y bueno, obviamente por la salida de la expansión que hace falta realmente en World of Warcraft. Sobre todo con la película que tuvimos hace. Bueno, digamos a nivel mundial ya un mes. Hoy justamente uh-huh. Se cumplió un mes. Sí, un mes. En nuestro territorio no, hace dos semanas nada más. Va, una y media. Así que, bueno, realmente necesitamos Legion urgente en nuestras vidas. Exactamente. ¿Y qué les parece, chicos, si ya empezamos directamente a hablar de las novedades y lo que sería el parche pre-expansión, que ya está en el PTR, ya se puede probar el parche pre-expansión, cambio de clase, cosas, ¿qué opinan? Sí, yo opino que este parche va a quitar cosas más de las que trae. Sí. Entonces eso puede ser un poquito problemático. Sí, siempre es una buena posibilidad para la gente de probar los cambios de clase. Algo así como pasó en Cataclismo, que hubo mucho cambio de clase y me parece que va a estar bastante bueno en ese sentido. Si bien no tenés todo, porque recuerden que los traits completos los terminás sacando con todo el artefacto. Bueno, igualmente tenés maneras de probar un poco las clases y orientarte a qué querés usar. No va a estar mucho tiempo el parche. Sale. ¿Cuándo sale el parche? Quizás. No. No hay fecha clara. No hay fecha, pero dijeron pronto. No dudo esta semana, pero la que viene posiblemente. Sí, o sea, podríamos decir más o menos el 19 creemos que podría estar el parche. Sí. Un mes y una semana de parche de expansión. Sí, está bastante bien para probar todo. Especialmente yo te diría el 19 porque el 19 termina la temporada de PvP. Y todos los parches pre-expansión salieron en conjunto al término de la temporada de PvP en toda la historia de World of Warcraft. Puede que cambien, pero... Pero es el caballito favorito, entonces. Sí. Pero es un buen tiempo de parche de pre-expansión, sobre todo porque vamos a tener el nuevo busteo a nivel 100 de personajes. La gente que va a entrar a jugar va a querer eso. Los Demon Hunter no sé si salen con el parche de pre-expansión o quizás después, pero si salen el mismo día, bueno... Me parece que sean después, había leído algo. Bueno, debería investigarlo de vuelta. Veremos, pero es algo que la gente quiere probar, así que necesitan tiempo para eso, obviamente, y amoldar las cosas. Pero sí, y por ejemplo, a ver, Coras, que mencionaste que iban a quitar cosas. ¿Qué cosas podremos...? Yo intuyo mucho de Garrison, puede ser. ¿Qué cosas van a sacar? Bueno, son unas cuantas, a ver. El club de la pelea. Los calabozos modo desafío, todo el oro que se pueden sacar con el Garrison, no se van a poder sacar el anillo legendario, o sea, si tenés empezada la misión la vas a poder terminar, pero no vas a poder empezar una nueva. No vas a poder tener más misiones de oro del Garrison, no vas a poder tener más traits que te den oro en el Garrison, tampoco vas a generar más cajas del patio de rescate. Tampoco vas a poder comprar las bolsas de 15 de oro por 50 de recursos. ¿Qué más? Se van a desbalancear todas las clases, así que si estabas esperando a raidear, no sé. Hay un nerf también, a Hellfire City. Sí, de 30%. Sí, y 40% de la vida. Y 30% al año, eso es. Sí, así que... Bastante excesivo, pero... Prácticamente mítico se va a transformar en normal. Pregunta, sí, muchachos, sí. Pregunta. Dime. ¿Se va a mantener la montura del alce en el parche de expansión? Bueno. No, ahí es donde se saca, justamente. Y acabo de chequear la información y efectivamente los cazadores de demonios van a estar disponibles a mediados de agosto recién para los que hayan hecho la precompra de Legion. Si no hicieron la precompra de Legion, por supuesto no los pueden usar. Y es a mediados de agosto, así que... Nada, esperamos un mes más para usar Demon Hunters, por lo menos. Sí, los logros de PvP tampoco se van a poder conseguir. Y tampoco van a poder entrar arenas. Así que no sé, chicos. Eso es parche pre-expansión. Sí, es probar las clases, básicamente. Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Y proseguimos algo más que quieran acotar sobre el parche o proseguimos con el siguiente ítem? No. Una cosita nomás, el parche va a empezar a traer lo que son las invasiones demoníacas. Van a empezar a venir por todo Azeroth. Hay varios puntos cruciales como Westfall, Deathwing Pass, Wetlands. Sí, Durotar, me parece. Durotar, perdón. Durotar es otro. Tengo la película. Y Elwynn Forest, obviamente, también. Creo que Silithus y Tanaris. Sí, creo que sí. Y algunas otras lugares más. Son zonas que de hecho anduvimos viendo desde el alfa de Legion, me parece. Sí. Así que. Eso es el evento pre-expansión, básicamente. La invasión de la Legión. Y vamos a tener unos quests también ahí para hacer. Con un ítem épico, seguramente, que nos brinde. Como para empezar a questear. Probablemente. Así que proseguimos nomás. Salió esta semana un nuevo cómic de Legion. Especialmente sobre Suramar, que no recuerdo el nombre. ¿Alguno se acuerda? No, yo tampoco me acuerdo el nombre exacto, pero estuvo muy bueno, porque es un motion cómic, así que se mueve y tiene música y tiene sonido. ¿Qué? Está bastante cómodo. ¿Cómo? Pará, ¿cómo que se mueve y tiene música? ¿Qué me estás diciendo? ¿Lo leíste, Garrafo? Lo leí, pero era un cómic normal. ¿Qué me estás diciendo? Ay, por favor, por favor. Yo leí se un llama... cómic normal en PDF. Que el... No, no, no. Se llama Nato Nocturno, el crepúsculo de Suramar. Ah, ok. Nato Nocturno. Nato Nocturno. ¿Nuestra traducción cómo era? Los Nocturnatos. Nocturnato. Bueno, está bien. Está bien, está fantástico. Bien, bien. Bien, no, bien. Era cerca. Sí, en español, España era otro idioma. Era otro nombre, era otro idioma. No me lo acuerdo. Era otro idioma también. A ver. Sí, ¿por qué no? Sí, yo lo leí en inglés, los Nightborn. Sí, trataba de cómo la Legión, o mejor dicho, cómo Uldan hacía contacto con algún príncipe o reina, no recuerdo, de esta sociedad de los Nocturnotus, ¿cómo era que me dijiste? Nato Nocturno. Nato Nocturno. Muy bien. Con la reina o rey, no me acuerdo de estos Nato Nocturnos. Porque ellos lo que querían hacer es adentrarse a su fuente de la eternidad que tenían ellos creados. Lean el cómic, es cortito, en 10 minutos lo terminan leyendo. Coras, sí. Tenés que decir de dónde sacaste eso, porque yo no lo estoy buscando el... Les quiero decir que en España se llama Noche Eterna, el Crepúsculo de Suramar. Eso mismo. Noche Eterna, el Crepúsculo de Suramar. No, Nato Nocturno. Exactamente. Estoy buscando el... ¿Cómo se llama? El link. Así que mientras sigan hablando... Mientras cortito le voy a responder a Soa con... Eso te hace. El tema, los Nato Nocturnos es una sociedad de elfos, eran elfos de la noche. Uh-huh. Que, digamos, cuando se quebrantó el Pozo de la Eternidad, ellos se aislaron ahí mismo en lo que vendría a ser Suramar. Bueno, hoy en día se sigue llamando Suramar. Se aislaron, uh-huh. Se protegieron, digamos, no sé si bajo tierra, pero se aislaron de toda la sociedad. O sea, los elfos de la noche se fueron para Kalimdor. Vale, uh-huh. O sea, el nuevo continente de Kalimdor, los que hoy en día son los elfos de sangre, bueno, se fueron para los reinos del este. Pero y estos, uh-huh. Estos seres quedaban ahí, se armaron su propio fuente de la eternidad, su propio pozo de la eternidad, sí. Uh-huh. Y bueno, es una raid y un dungeon que vamos a ver en esta expansión. Y el cómic se trata justamente de este contacto que tienen estos seres con la Legión, o mejor dicho, la amenaza que tienen desde la Legión. Uh-huh. Sí, están bastante buenos los cómics, la verdad que me encanta que agreguen así material adicional. Sigo esperando una miniserie. Sí. Yo va a venir. Sí, ya está confirmado. La sigo esperando, pero ya estamos. Falta un mes y medio nada más para que salga. Considerando que suelen sacar cada una semana los videos, pero bueno, capaz lo saca más rápido. Vamos a ver. Me parece que es una gran oportunidad que tienen, más que plantear lo que sería el background como hicieron con el Señor de la Guerra. Podrían plantear un poco más de cómo se enlaza la historia y por qué Uldan va a revivir a Illidan y ese tipo de cosas. ¿No? Me parece que es una muy buena oportunidad que tiene Blizzard. Exacto. Entonces creo que, bueno, no sé. Tengo muchas esperanzas, me parece. Todos. Así que, Coras, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que... Yo encontré el... En, ¿cómo se llama? En YouTube, pero yo lo había leído desde una paginita que estaba muy buena. Estoy tratando de encontrar el... Bueno, si no hay nada más que acotar, vamos al cortecín y arrancamos con el tema del día. Dale, perfecto. Si quieren dejar preguntas en el chat, aprovechen ahora, las vamos a responder al final del mismo, al final del podcast. Uh-huh. En nuestra sección de preguntas, como siempre hacemos. Así que voy a hacer una cosa, voy a aclarar de paso para arreglar este problemita de sonido que me escuchan de un lado solo. Voy a cortar el streaming y lo retomo. Y en teoría ahí debería funcionar. Así que si te cortan, no se asusten. Nos veremos enseguida con más Moviéndose el Fuego. Hasta luego. Perfecto. Y volvemos con la segunda parte de Moviéndose el Fuego con... todas las novedades, no, esto fue el principio. Ahí está. Con la review de Warcraft, la película de esto que venimos esperando, no, que ya esperamos y ya por suerte la vimos. Ultra ansiosos todos como nenas chiquitas en juguetería nueva. Tres veces ya. ¿La viste tres veces? Sí. Bien, bien, yo también, sí. ¿Coras? Bueno. No, yo solamente dos, ¿cómo puede ser? Solamente dos. Las dos veces que. Una cosa, bueno. Sí, sí. Una cosa, chicos, antes de empezar, voy a aclarar que vamos a hacerlo lleno de spoilers. Vamos a spoilear. Les aviso por si no vieron la película, no quieren decir spoilers. Pero la película salió hace dos semanas ya, en los últimos países que tienen que para salir, así que consideramos un tiempo más que considerable como para haberla vista dos o tres veces. Así que, nada, les advierto por las dudas. Sí, me siguen escuchando de un lado solo, así que, bueno, queda así, muchachos. Es el furcio de estar tanto tiempo sin hacer el podcast. Sí, podríamos empezar directamente, o sea, a resumen cortito. ¿Qué pasó el viernes pasado? O sea, no este viernes que pasó, sino el otro. Este eventito que armamos, gracias a Camuchi, que fue quien encabezó esto. Efectivamente, tuvimos el evento de la película de Warcraft en Argentina, en Buenos Aires. Fuimos todos juntos a ver la película, hicimos sorteos de pósters, sorteos de betas de Legion, tiempo de juego, llaveros, tazas. Hicimos bailar a la gente. Una caja, bailamos una caja. Hicimos un montón de cosas, chicos, y fue realmente muy divertido, la pasamos muy bien. Hicimos un montón de preguntas a los que estuvieron ahí, les mando un saludo a todos. Y a los que no estuvieron, les mando un saludo igual también, por supuesto, porque sé que hubieran querido estar. Realmente la pasamos muy bien, y lo que nos dejó con ganas de hacer mucho más. De hacer más eventos, de armar más cosas entre todos. Me parece que la gente se presta a eso y que está muy bueno, y que nos vamos a estar viendo en algún momento. Espero, un Zoom les pongo. Un zoom, digamos, cuando aparezcan meteoritos verdes en el cielo. Claro, algo así va a ser seguramente. Ok. No entendí lo del zoom, pero bueno. No somos zoom, cámaras. ¿Qué? No, que zoom no, zoom. Zoom, ah, zoom, ok, está bien. Sí, sí, de hecho quedó todo muy, digamos, en buen contacto como para seguir... En un futuro, si podemos seguir haciendo estos eventos, que la verdad es, salió mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. La gente se prendió muchísimo, realmente. Pensábamos que iban a asistir pocos, pero realmente fue fantástico. Ahí vale, está pasando en el chat las fotos del evento que sacó Flauros Geek y alguien más. Yo saqué un par de fotos, salieron todas mal, así que no las vean. Sí, también está el video de T6 Sporting, se nos ve a nosotros ahí haciendo sorteos y todo. Sí. No tuvimos la entrevista, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Salimos sin cámara. Estoy en tele, mamá. Sí. En tele. La gente de Player One, creo que era, que se llamaba, de Taze Sports Argentina, hizo la cobertura del evento entrevistando a Camuchi, Glory, Darkos y no me acuerdo quién más. Alfredito también. Bueno, está bien. Y realmente, véanlo, el video lo publicamos en nuestra fanpage en la semana, así que fantástico. Y pasamos a lo que todos quieren escucharnos hablar, supongo, porque para eso están acá. Y como bien decimos, sí. spoilers y spoilers van a ver por aquí. Así que no digan que no avisan. Podríamos mencionar cómo sentimos en nuestra primera vez, en nuestros ojos, la película. Sí, bueno, dividimos algunas secciones como para tener así un hilo conductor para que no sea un hablar nada más y desvariar. Así que vamos a empezar primero hablando sobre lo que es la narración y el ritmo de la película, ¿no? Que si es una película que te engancha o no te engancha, si sentís que de repente son muy apresurados y no se explicaron las cosas, o que por el contrario se tomaron demasiado tiempo y te estoy mirando vos, Hobbit, para explicar cosas que no tienen ningún tipo de interés. Así que, bueno, ¿qué les parece si empezamos directamente con narración y ritmo de la película de Warcraft? Sí, a mí me parece que la narración por parte de la parte de los orcos estuvo muy bien. Muy bien, se tomó el tiempo suficiente para identificar a cada personaje. Tal vez no tanto para identificar a Orgrim, ¿no? Como que, bueno, no sé. Interrumpo dos segundos, para mí eso se van a tomar ese tiempo en la siguiente. Ah, sí. Porque no justamente... Tienen más que ver con la Segunda Guerra que con la primera. Es verdad. ¿Los spoilers hasta dónde van a llegar? ¿A la siguiente película también? Sí. No, pará. A ver, Warcraft 2, che. Muchachos, por favor, agárrenlo. Bueno, sí, pero... Sí, pero la gente ha jugado Warcraft 3. No, por eso no sabían, por ejemplo, la historia de Warcraft 1. Pero bueno, no... Dejemos hasta el final de la primera película. no nombrar los hechos que deberían haber pasado, a eso ya llegaremos. Cuando venga el spoiler del spoiler. Claro. Mira, yo a mí, para mí, en narración, creo que estuvo bastante bien. Fue un poco apresurado al principio de decir, ok, esos son todos los personajes orcos, los voy a nombrar todos con su nombre y rápido aprendértelos todos. Eso, en eso, en parte, creo que fue un poco meterte todos los personajes más, lo más rápido posible para que puedas entender. Y tal vez lo agarramos más fácil nosotros porque ya con verlos ya los conocíamos, entonces era como, estamos acostumbrados a ver orcos, no sé. En ese sentido, me pareció que tal vez podría haber mejorado algo en eso, o tal vez quisieron meter demasiados personajes, aunque metieron bastante sin mencionar los nombres. Llámese Killrog, llámese Grom, sí, Kargat, o sea. Sí, pero creo que es un buen puntapié inicial para plantear la narrativa en lo que es el contexto, en lo que es el mundo de Warcraft, y plantearlo para empezar directamente una saga. Como bien decía Duncan Jones en una entrevista muy graciosa que le hicieron, muy graciosa por lo que pasó con el entrevistador, ¿no? Que el entrevistador le comentaba justamente que la película está demasiado basada para él en la neutralidad entre ambos, digamos, entre humanos y orcos, que hay ambigüedad, pueden ser malos o buenos desde ambos lados. Y si no hubiera sido mejor ambientarlo desde los humanos, aparte no se entiende muy bien el contexto de por qué, las zonas, todo pasaba muy rápido. Y Duncan Jones le dijo, mirá, ¿vos viste El Señor de los Anillos, por ejemplo? Sí, le dice. Bueno, en El Señor de los Anillos, en la Comunidad del Anillo, no te explican mucho realmente, sino que básicamente estás tironeado para todos lados y te llevan a distintas zonas que no tenés mucha idea en un mapa. Y entonces le dijo, bueno, pero yo lo vi la película siendo un lector del libro. Bueno, entonces tuviste suerte, porque la gente, claro, que va a ver la película de Warcraft siendo un jugador de Warcraft o un lector de Lord of Warcraft, va a entender mucho más de lo que vos lo que entendieron si hubieran visto la película sin verlo. Lo mismo pasaba con El Señor de los Anillos. Entonces, me parece que está bastante bien planteado en ese sentido, en que es realmente mucha información, y creo que le han ajustado bastante bien el ritmo para que entre esa información justamente para plantear este inicio en el universo. Sí, igual se entiende bien y apenas empieza la película, Durotan bueno, Draka bueno, Gul'dan malo. Sí, sí. Pero, no sé, el tema de Medivh, por ejemplo, supongo que la gente no se lo veía venir, ¿entendés? Sí, La gente, ya sabemos, ¿no? Los que no sabían. Sí, aparte de algo pequeño para agregar, la tercera vez que la vi, el sábado pasado. No la entendiste. Fui con amigos que no son jugadores de... Jugaron World of Warcraft en Burning Crusade y nada más, algo de Warcraft 3 y nada más. Y sí, cuando terminó la película me dijeron, te tenemos que hacer preguntas. Y fue todo relacionado con Medivh, así que digamos que Medivh fue el punto más de incertidumbre de la gente que no estaba dicha con el universo. Sí. Pero sí, es muy profundo como para empezar a explicar por qué Medivh estaba así... Era complicado, exacto. Era un tema complicado. Aparte, también está el tema de cómo es que funcionaba Draenor antes de que Gul'dan uniera los clanes, porque se habla de los clanes, pero no se sabe cómo era el lugar, o cómo Gul'dan consigue esa magia, o cómo todo ese tipo de preguntas, que yo entiendo que no las entiendan si vos no conocés la historia, pero también son partes que tal vez alargarían la película una hora más. O más, y estás realmente, por ejemplo, una hora y media viendo el contexto de cómo Medivh lleva a ese guardián, cuando en realidad el nudo de la película justamente es el conflicto entre humanos y orcos. Entonces, sí, bueno, me parece que después puede ser desarrollado más adelante en otra película como diálogos. Los diálogos generalmente suelen suplir eso, algún personaje que hable de ese pasado de Medivh, o que hablen los orcos, o algo que se descubra, un flashback, qué sé yo, cualquier cosa. Hay un montón de herramientas que pueden hacer rápidamente para mostrar todo ese contenido. Hay un gato acá. Ese contenido sin necesidad de mostrarlo en pantalla tan largo y consumiendo tanto tiempo, ¿no? Bueno, justamente hoy estaba viendo El Señor de los Anillos 1 y me gusta comparar las dos películas porque, digamos, son dos inicios de una trilogía. Bueno, El Hobbit no, porque, bueno, ya sabemos. Pero El Señor de los Anillos 1 es una buena comparación y, por ejemplo, te introducen el personaje de Boromir y vos no sabés de dónde carajo es. ¿Por qué? Te dicen, bueno, Gondor, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? ¿El padre es el rey de Gondor? No, es el Senescal. ¿Quién es? ¿Qué es un Senescal? No se entiende nada. Pero funciona igual. Y creo que la película de Warcraft pasa lo mismo. Tal vez el que ve la película por primera vez dice, bueno, no entiendo ciertas partes. Pero eso no está mal porque, digamos, le da pie a las siguientes entregas a explicar más. No se tiene que explicar todo de un saque. Por ejemplo... También, repitiendo El Señor de los Anillos 1, el personaje de Gollum aparece en una sombra ahí, apenas unos flashes y nada más. digamos, sí. Hay ciertos personajes como, no sé, bueno, ya decíamos Ogrim o Grom, que pueden ser más importantes en las próximas películas, que no tienen importancia ahora, pero ya te los van mostrando como para que sepas que existen. Exactamente. Una cosita que quiero leer del chat, Ganaleel dice: se usa la corrupción de Medivh como plot twist. Si contaban más de su origen, hubieran anticipado que es él quien abre el portal del lado de Azeroth. Y tiene todo el sentido también decir eso, porque si no también hubiera arruinado justamente el plot, ahí el plot twist que tiene la película, con justamente ver qué onda Medivh. Así que estoy de acuerdo con Ganaleel. Sí, sí, de hecho, me acuerdo haberles contado la primera o segunda vez que la fuimos a ver, que yo me había quejado un poco de que Karazhan no era como era, como es el Karazhan original, todo lúgubre, tétrico y lo como lo conocemos. Y justamente vos, Talroy, me habías contado que si lo hacían así, ya vaticinaba un poco con el plot twist que se veía venir. Así que sí, ese no. Es el tema. Sí, yo creo que lo manejaron bastante bien y, digamos, tenía que haber un plot twist. Porque si vos sabés absolutamente todo, también pasa en muchas películas, o libros incluso, si vos sabés todo el contexto que viene atrás de un personaje, no podés desarrollarlo como personaje también, una evolución sorpresa, ¿no? Hacer plot twist o armarlo de cierta manera, hacer un acercamiento distinto. Y creo que sí, tal vez hubieran podido, por ejemplo, Vale dice, obvio que no antes de justamente de saberse el plot twist, pero si hubieran puesto después, la película hubiera bajado el ritmo muchísimo. Imagínate que el momento exacto donde tenés el plot twist, donde todo se tiene que desarrollar, de repente, bueno, vas a ver por qué Medivh había hecho esto, qué hizo, es como, bueno, pero había algo más urgente que eso. Entonces, me parece que está bastante bien manejado en ese sentido. Sí, aparte, a ver, lo que pasa siempre con las películas es que el director filma todas las escenas que necesita. Después la editan y todo, pero la productora es el que toma la palabra final y dice, bueno, esta parte va, esta parte no. Y con Warcraft pasó lo mismo, porque viendo el video que presentaron en la San Diego Comic Con del año pasado, vimos escenas que no estaban en la película. Y una de esas escenas justamente era Grom hablando con Durotan, y no me acuerdo si estaba Orgrim también, en una carpita antes de cruzar el portal oscuro. O sea, ellos ya estaban en Draenor. Estaban en Draenor todavía. Estaban conversando justamente de que Grom estaba contando de por qué se alió a Gul'dan y por qué lo sigue. Y le contaba justamente al resto que lo seguía porque Gul'dan le prometió una guerra nueva, un mundo nuevo por descubrir y por pelear. Y digamos, todas estas pequeñas escenas que fueron removidas fueron justamente para hacer que la película sea mucho más, no llevadera, pero digamos más ágil. Claro, más ágil, más a la trama principal, digamos. Porque sí, si nosotros nos ponemos a ver la película desde un punto de vista lejano, por decirlo de alguna manera, la película es siempre constantemente pelea, alguna situación para explicarte un problema o relaciones entre los personajes. Y en ningún momento vemos un desarrollo muy grande sobre algo. Por ejemplo, Medivh, como venimos hablando, no tenemos un desarrollo importante. Medivh lo presentan como alguien que es un mago poderoso, que Karazhan, que Khadgar le dice a Lothar, tenemos que ir a ver al guardián. Y no sabes qué es el guardián. Y en ningún momento te lo explican. Esas son cosas que intuís y que te la dejan así libres para no extender la película, para no desarrollar en profundidad y no que no sea aburrida. Así que para mí es una muy buena decisión, pero bueno, sí, necesitamos una versión extendida. Espero que la haya. No se sabe todavía, pero se supone que, considerando los números, especialmente en China, vamos a tener la versión extendida de 40 minutos más. Sí. 40 minutos más. Pero bueno, ¿algo más quieran comentar de la narración, el ritmo de la película? Creo que en la narración, en cuanto a la parte de los humanos, fue extremadamente lenta. Y lenta en algunas partes y muy apresurada en otras. Por ejemplo, la del hijo de Lothar es como, hola, soy el hijo, chau. Y la parte que Lothar habla con su hermana y después con Garona. Y es como muy lento, muy repitiendo lo mismo, ¿viste? Un poco innecesario, pero qué sé yo. Son cosas. Sí, de hecho, Garona es como que la secuestran y de repente, así de la nada, confían en su palabra. Eso es algo un poco tirado de los pelos. Apareció un druida en la morada de Tamriel. Para mí, Sí, la película se dividió claramente en dos películas, digamos, la parte de los orcos y la parte de los humanos. La parte de los humanos fue un poco floja. Bueno, como bien contaba Coras, el hijo de Lothar, que es un personaje inventado para esta película, realmente sí, se lo vio así medio... Hola, soy el hijo, y de repente... Chau. Murió en batalla, así nomás. Pero sí, del lado de los orcos se vivía de otra manera. Querías ver más sobre ellos, porque bueno, justamente para la gente que no era dicha del universo, o bueno, para nosotros también, porque digamos es una reinterpretación del universo que ya conocemos. Era algo totalmente nuevo, era algo que queríamos conocer sobre ellos, así que cada vez que aparecían en escena era un oh sí, que vengan más orcos. Y realmente cómo empieza la película con la cara de Durotan y Draka acostada. Que veías las expresiones, los ojos lagrimosos de Durotan y decíamos, no, mirá lo que es esto. Muy bien, te estás adentrando en la siguiente sección, que sería opinión técnica de la película. Bueno, dale. Así que, los ojos de Durotan. Sí, es que realmente... Perdón, te corté el enamoramiento, perdón. Bueno, está bien. No prosigo más. Sí, realmente, ¿Cómo caracterizaron a los orcos? Es increíble. Sí. O sea... Yo siempre desprestigio Avatar porque me parece una película muy horrenda, pero sí. Esta es mucho mejor en cuanto a recreación de los orcos, en cuanto al CGI, digamos, al CGI. Sí, digamos que, vamos a decir la verdad, más allá de todo, lo mejor de la película fue el CGI. Los efectos fue lo mejor por lejos, porque estaba tan integrado... que directamente no parecía hecho por computadora. Yo los orcos nunca los sentí fuera de lugar. Eso era una de las cosas misteriosas, ¿no? Algunos eran actores y otros directamente CGI. Sí. Y no te das cuenta. Eso es bastante increíble. Aparte, lo que me pasa, por ejemplo, los orcos de El Hobbit, la película, parece que están hechos de goma. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo como que son muy blandos. O como decías en Avatar... También, o Spider-Man en la nueva película de Civil War. Parece hecho de goma también. En cambio, esto los ves como transpirar a los orcos y eso ya como le da como vida, ¿no? Sí, sí, notabas todo. Hasta los pelitos, digamos, del cuerpo. Era increíble. Sí. Gul'dan también. Gul'dan era... No, el personaje de Gul'dan es terrible. Blackhand también, lo mismo. Ordin. O sea, eran personajes con vida. Eso es lo que se claro. Nota. Digamos, hacemos la comparación con Avatar, igual es una película del 2010, creo, algo así, es una película ya vieja, así que no podemos desprestigiar Avatar tampoco en cuanto a lo técnico, pero sí, realmente no quiero insistir con cómo se veían los orcos, pero sí, se veían realmente excelentes. Y sí, la magia en general, ¿no? También, la magia en general se veía increíble en la película. Y también es un detalle importante porque Warcraft es una película muy mágica, ¿no? Es una película donde el mundo mágico es realmente naturalizado y donde los personajes lo toman... No es un hecho extraordinario que haya magia. Y eso es lo que diferencia también Warcraft por lo general, películas fantásticas. Que suele ser reservado la magia para ciertos sabios que de vez en cuando usan la magia para cambiar el curso de los acontecimientos. Y acá realmente, aunque lo hacen para eso, también es como todo el tiempo están usando magia. Se teletransportan y matan Orcofel y abren un portal y está todo bien. No nos parece raro y nadie se sorprende por eso. Y eso es un punto también que es como lo hard para la película de, digamos, tener que mostrar eso. Y tiene que tener la calidad que se merece y creo que la supera. Sí, bueno, de hecho me causa mucha gracia cuando vi la segunda vez la película, me di cuenta que apenas entran en Karazhan, está Medivh ahí sin remera, con unos fratachos, no sé. Sí. Y Lothar le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo un golem. Y, bueno, lo más normal del mundo, digamos, no es que, bueno, está bien, un golem, listo, ya está. Totalmente. Pero sí. Pasa que eso te lo adentra... O sea, no es la primera escena, pero la segunda escena, que ya es Gul'dan abriendo el portal y, digamos, extrayendo el alma de los Draenei. Ahí ya te das cuenta que puede pasar cualquier cosa. O sea, para alguien que no es susodicho con el universo, se da cuenta que puede pasar cualquier cosa en la película y que todo está bien, que haya recursos mágicos en las personas. Sí, pero más allá de eso, porque Gul'dan es el malo, digamos. El malo tiene como que demostrar poder para ser malo. Pero los buenos también, digamos, usan así magia así como nada. Uh-huh. Así que nada, eso. De lo técnico sí. De la película, creo que, como decía, lo mejor es el CGI, aunque los efectos hechos, digamos, clásicos, también estuvieron muy bien hechos. Por ejemplo, la parte que Medivh le quema todo el archivo a Khadgar, eso fue un papel prendido fuego de verdad. O sea, no sé. Es que... Sí, lo vi en uno de los videos, en uno de los videos aparece como le queman los papeles. Sí, yo los vi y aparece como quemaban los papeles y me acordé de esa escena y estuvo muy bien hecho. Así que, mira, que tenés que dudar si está hecho por computadora o si fue hecho de verdad, eso habla muy bien de los efectos de la película. Sí, obviamente. Sí, digamos, cosas falsas. Digamos que sea CGI, que digamos, esto se vio medio trucho. Ahora simple... Bueno, obviamente de grifo no podés esperar que se vea tan real. Sí. Pero sí, para mí estuvo muy bien hecho el grifo. Sí. En cuanto a... Todo lo que es el combate que tiene con los orcos. Espectacular. Sí. Sí. Cosas truchas. Bueno, el rayo de Medivh fue... Sí. Estuvo muy bien, el rayo de medida estuvo muy bien. Se sentía que, digamos, que le dolía el brazo a Anduin. Se sentían las chispas en el brazo de uno mismo. Realmente eso estuvo muy bien. El Blackhand Fell estuvo bien, no estuvo muy detallado, no, o sea, no se lo veía. Recién cuando hicieron el plano bien de cerca, ahí veías las diferencias estéticas que tuvo por obtener la magia bien. Sí. Pero los Draenei que estaban muertos por haberles extraído el alma, esa escena sí. Es terrible, esa escena es genial. Bueno, pero hablando, retomando un poco también con la narración que de la película, algo que me había quedado en el tintero es que ya de entrada te explican, o sea, para mí las cosas fundamentales de la película se explicaron perfectamente, o sea, ya de entrada te explican, bueno, la magia verde, que es la magia vil, es mala. Se alimenta de vida para dar poder o hubo otra vida, como por ejemplo cuando revivieron a Fral. Esas cosas para mí estuvieron perfectas. No sé, Goel. ¿Qué opina? A Goel, sí, obviamente. Por ahora es Goel. Spoiler alert de Warcraft alguna. Si es que lo muestran. Sí, calculo que sí. No sé, digamos, otro. Que ¿se les ocurre otro punto así importante que tendrían que haber explicado y lo explicaron bien? No, lo básico para entender la película, si no ahondás demasiado en algunos detalles, está ahí, está bien explicado, es simple, tampoco es lo más complejo de la vida, la trama de Warcraft, me parece que se entiende bastante bien. Y bueno, sí, que tal vez un poquitito apresurada al final, un poco, pero solo un poco. Creo que está bastante bien. Así que, no sé, ¿tiene alguna cosa más para decir? Opinión técnica, narración. ¿Coras? No me gusta el traje de Garona, el cosplay de Garona, no me gusta. ¿Cuál de los dos? ¿Cuando le pusieron la armadura de la alianza o...? Ningún momento. Es que sí. Es un personaje difícil, Garona. Sí, pero no me gusta, no me gustó cómo lo hicieron. O sea, yo sé que es difícil de hacer, difícil... Incluso estuvo bien la interpretación, la actuación de la chica esta, muy bien. Paula Patton. Sí, sí, no me tiene nada que ver con Mike Patton. Lo busqué, me desilusioné porque no tiene nada que ver con Mike Patton. Bueno, actuó bien, pero digamos, la vestimenta que tiene y el maquillaje que tiene puesto, no, el pelo tampoco, no me gustó. No me gustó. Yo sé que las coletas del costado tipo colegiala no está bien. Eso no iba a pasar, pero... No, la verdad que no me terminó de cerrar. Pero bueno, qué sé yo. Lo que no explicaron bien, digamos, es por qué es mestiza Garona. Eso lo dejamos muy abierto. ¿Y cuál es su mestizaje? Y eso estuvo bastante claro que no lo iban a aclarar, me parece. No, porque varias veces haces referencia a no soy orca. Tampoco humana. Claro, es como, entonces, ¿qué sos? Sí, pero cuando dijo tampoco humana, para mí prestó a confusión. Sí, ese para mí también. Problema. Ah, bueno, y algo... Aparte, bueno, sí, eso lo vamos a dejar después con la comprobación del lore. Cuando mostró el diente de su madre, Sí. Era un diente orco, me parece. Sí. Sí. Eso es algo que después vamos a hablar más adelante. Bueno, podríamos empezar ya. ¿Qué les parece si empezamos a hablar ahora? Bueno, dale. Siempre ahí adelantándome al temario. Bueno. Comparación con el lore. Bueno, empecemos desde el principio hasta el final. Sí, empecemos hablando también, aclarando qué cosas nos parecen que estuvo bien, porque todos sabemos que una adaptación de un juego, de un libro, de cualquier cosa, al cine, siempre es sesgado, siempre tiene que haber cambios, pero el tema es que los cambios tienen que ser buenos y para bien, como algunos que hay en Game of Thrones y otros que hay en Game of Thrones. Están los cambios y los cambios. Así que, aclarado esto, empecemos. Sí, igual, en cuanto a los cambios de la película de Warcraft, me parece que fueron todos muy buenos. La verdad que, excepto el hijo de Lothar, que no me movió ni un pelo, todo el resto estuvo muy bien. Estuvo muy bien. De hecho, tiene muchísimo sentido que la hermana de Lothar sea la reina. Uh-huh. Y explicaría un poco más por qué Lothar tiene tanta importancia, digamos, como comandante y todo eso. Porque, digamos, en el caso de la historia de Warcraft es como Lothar es de la sangre de los de Arathor. Pero, bueno, sí, Lane es el rey. Sí, claro, pero sí. Lane es el rey. ¿Por qué Lothar no es el rey? ¿Entendés? Pero bueno, tiene sentido que la hermana sea la reina, entonces. Sí, no, igual no. Con respecto al hijo de Lothar, lo agregaron justamente para agregar ese quiebre de él en la trama. Digamos, sí. Cuando se muere el hijo de Lothar, ahí es cuando empieza a cuestionar si Medivh es tan cuerdo como todos piensan. Aunque tengo que decir que fue un poquito raro, no fue tan creíble, digamos, su enojo con sí, con Medivh. Se le pasó bastante rápido. Tenía una garona que lo ayude, qué sé yo. Sí, esa fue raro también. Esa cercanía casi amorosa que tuvo con Garona era rara. Bueno, pero tampoco me molestó. Está bien. Lo importante es que la parte amorosa estuvo al mínimo. Incluso la parte emotiva que tienen cuando hablan Khadgar, Garona y Anduin, hablan ahí en la montaña. Incluso en ese momento donde dicen, oh sí, mis huesos se fortalecieron porque me lastimaron muchas veces. Oh, mis padres me llevaron al Kirin Toro, oh, qué tristeza. Bueno, listo, pasemos a otras cosas. Al toque, no hay mucho tiempo realmente donde vos puedas decir, ok, la película ralentiza, y esta era una de las cosas que podríamos haber hablado antes, sí, también, pero se me acaba de ocurrir ahora de decirlo. Está perfecto. Es lo que, es lo que le pasa al Hobbit. El Hobbit es extremadamente lenta. Exacto, porque en cada parada que hay en el Hobbit le dicen, vamos a meterle todo, tenemos un montón de tiempo, vamos a meter todo lo que queramos. Vamos a meter hasta lo que no existe en el libro. Claro, dije, no, avance, y agregar sí, una película más y así cobrar. Eso fue un horror. Pero bueno, en este caso creo que estuvo bastante bien y creo que si bien el hijo, sí, digamos que no lamenté para nada su muerte. Fue más vale como, ¿y por qué no tenías puesto un casco? Si tanto con casco alrededor tuyo. Pero bueno, más allá de eso, creo que funcionó como emotivo, sí, y para acercar a Garona más a Anduin en ese sentido. Creo que igual lo hizo más que odiar, enojar a Lothar, odiamos más a Blackhand. Porque hasta ese momento era como, oh, respeto a las viejas costumbres. Oh, sí, bueno, Blackhand es honorable. Ah, oh, pero mató al hijo de bueno, de pero Lothar, o sea, mató al hijo de quien le cortó la mano. Claro, bueno, pero ahí como. Le cortó la mano. Es como más odiar a Blackhand que, bueno, que le pase algo a... Sí, es para mostrar lo villano que es Blackhand y que no está... Es contrario a, sí, a Durotan. Sí, sí. Bueno, sigamos. Sí. Sí, más cambios en el lore. Bueno, como decía Coras, la hermana de Lothar es agregada también. Y me parece bien porque le agregaba, digamos, a lo que es el entorno del reino, le agregaba otro punto de vista que Anduin, que Lane, el rey Lane, no podría agregar. Que es cuando vemos esta cercanía de la reina Taria, creo que se llamaba, sí, a Garona, que era la reciente esclava. Que era como, sí, cierta compasión, le decía, bueno, está bien, o sea, sos esclava, pero queremos arreglar las cosas, queremos que esté todo bien. Estás amenazando de muerte, pero bueno, te pongo la frazadita y el tecito, está todo bien. Y eso es algo que otro personaje, quizás hombre, no podría agregar. Así que me parece perfecto que agreguen eso. Sí. Sí, es otra manera también de justamente desarrollar el personaje de Garona, también buscar una excusa para después el plot twist que se genera al final de la película, cuando Garona acuchilla al rey. Entonces, en ese sentido también, el diálogo que tiene con la reina, creo que era clara, si yo te matara sería un gran honor para mi especie, no para mi especie. Entonces, cuando van ahí, después se acuerda de eso, bla, bla, bla, que es lo que había hablado el rey con la mujer. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Medio tirado de los pelos también, pero está bien. Sí. Pero fue eso, fue eso. Él, sí, sí, eso sí. Lo dice. Hablaste con mi mujer y dijiste que si la mataba iba a ser un gran honor. Mataba a mí. O sea, ya fue. Eso fue como lo tirado de los pelos. O sea, que retraiga una escena del principio, fue raro. Pero digamos, el final estuvo bien. Ya llegaremos al final. Están, sí. Están diciendo acá, están tirando malos comentarios de la película. ¿Qué está pasando acá, muchachos? Por no, favor. La... Por favor. No, a ver, lo voy a decir, no hay problema. On the Cog. Sí, te estoy mandando enfrente. Dice, sigo diciendo que es una película algo pobre. Se lo perdonamos porque es Warcraft, pero para la gente común es pobre. No, yo la fui a ver justamente el sábado pasado, como decía, con amigos que no son dichos del universo ni de los juegos. Y realmente le gustó mucho la película, ¿eh? No para verla dos veces más, como decimos nosotros. Y si me invitan, voy una y dos veces más también. Sí, por supuesto. Pero realmente... es una buena película, o sea, lo que dice es... Te lo dije en la cara, ¿qué me está diciendo este muchacho? Es una película que el ritmo y, digamos, el recortar el desarrollo de los personajes es lo que lo hace una buena película y que no sea aburrida y sea entretenida en todo momento. Pero bueno, volviendo a la comparación con el lore. Sí. ¿De qué nos estamos poniendo? El tema de que Garona mata a Lane por voluntad propia, sí. Y no porque la controla Gul'dan. Sí, aunque ese es el final, pero bueno. Claro, no quería llegar. Estaba yendo paso por paso. Bueno, pero no importa. Bueno, ahora hablemos de eso. Si les digo la verdad, a mí no me gustó mucho. Me estaba esperando que, no sé, cómo se le prendan verde los tatuajes esos que tenía y de repente, o los ojos verdes y... No. El problema con eso es que hubiera sido una solución demasiado fácil para plantear justamente el juego ahí con que Garona sea, entre comillas, parece mala, no sé, lo que quieras. Entonces, en este sentido, aparte, nunca se muestra que Gul'dan tenga un poder parecido a eso. Sabemos que puede absorber vida y pasarse a otras personas y ser más potoso y abrir portales. Creo que eso es todo lo que vamos a hacer a Gul'dan. Entonces, es como, si de repente tiene mind control, deberían haberlo planteado antes. Debería haberlo planteado antes. Ese es el punto. O sea, hubiese sido demasiado... cualquiera. Sí, demasiado, digamos, fácil para mí. Fácil, para mí sería como... Exactamente. Ah, sí, hay que matarlo. Bueno, dale, matalo. O sea, fue. Mike, sí, puede ser. Claro, lo tendría. Me parece que le da... Sí. Sí, le da un plot twist mejor, me parece. Me parece que genera una cosa. ¿Por qué? Aparte, genera justamente que Anduin y que Khadgar desconfíen de Garona después... y lo hayan visto, aunque hubiera sido igual, Garona como que sabe que si no hubiera sido, ok, me encontró, no entendí nada y lo maté igual, pero en realidad es una decisión que tomó ella y también le da desarrollo al personaje. Sí, vamos. Que toma esa decisión, digamos. Vamos a decir la aposta, igual Garona en la historia de Warcraft es la última vez que hace algo. Sí. En la historia original de Warcraft. En la historia original de Warcraft. A mí me juntó mucho oro en el Garrison. Sí, también. Bueno, eso es verdad. No, pero sí, pasa que si querían hacer eso, es lo que todos esperamos la primera vez que lo vimos. O sea, nosotros decimos, bueno, en todo ese tumulto de orcos y humanos, ahora aparece Gul'dan, posee a Garona y lo liquida a Lane. Pero sí, tendrán que haber desarrollado un poco mejor la relación entre Gul'dan y Garona si querían hacer ese final. Así que me parece que está bien. Un poco tirado de los pelos quizás de que, sí, está bien, te mato y yo me salvo, pero sí, o sea, me parece correcto y le da pie también a Garona de ser de tomar importancia en la Segunda Guerra, no como pasó en la historia original, que se escapó después de haber matado a Lane y no la vimos nunca más, y la vimos en el Draenor alternativo, pero le da el pie que necesita para aparecer en la Segunda Guerra y tomar acciones importantes. Y quizás, y así estoy como casi spoileando, pero en realidad es como una suposición, tomar el lugar que tuvo Blackhand en la historia original. Porque como bien sabemos, Blackhand fue asesinado por Lothar en el Mangora. En el Mangora. Mangora. Así que no tenemos, o sea, todos los hechos que hizo Blackhand en la Segunda Guerra no los vamos a tener. Y probablemente como venganza de Lothar ahí sí se dé el enfrentamiento entre Garona y Lota. Sí. Así que para mí eso es lo que va a pasar. Sí, pues. Sí. Como les dije, para mí yo estoy de acuerdo con el cambio de Garona, justamente apuñalándolo y sabiendo. Así que, qué sé yo. Ya veremos. Me parece que es una buena manera también de dejar pie a uno de los nudos que va a tener la siguiente película, así que. Sí, de acá a pues, 7 años. Sí, espero que antes, pero sí. Sí. No, yo supongo que dentro de 2 años más o menos la vamos a tener. Entonces tienen que cambiar de director. Porque sí. Duncan, es que Duncan ya dijo que tenía un proyecto de una película de ciencia ficción indie y que quería a su vez tomarse un tiempo de Warcraft como para estar con pilas renovadas para la siguiente, si es que lo van a contratar. Y si eso pasa, sí, o sea, va de acá mínimo 3 años a que termine eso y retomen otra vez todo y bueno. Son la luz de la esperanza, Garrafo. Sigamos un poco más con el lore. Yo quiero ser realista. Sí. Está bien, está bien. Sí, Legion va a salir en mayo, chicos. Bueno, bien. Para marzo creemos que va a estar. Lo pueden repetir un año de un parche. No lo vamos a hacer nunca más, chicos. Después otro cambio que estaba pensando en el lore es el tema de Dalaran flotando. Mucha gente enojada por eso. Yo realmente, chicos, ¿qué? ¿Le molesta en serio eso? Es como el cambio mínimo y más fachero de toda la película. Porque, ¿qué más fachero que una ciudad flotante? Sí, aparte le da la impronta mágica que tiene Dalaran. Sí. O sea, sí, definitivamente. Eso está bien. Ahora sí, pasa que la gente que se critica eso seguramente deben ser los que quieren la película de Warcraft 3, tal cual como es Warcraft 3. Y eso no va a pasar, porque para que pase eso tienen que hacer 10 películas de 3 horas más o menos para desarrollar todo lo que tiene Warcraft 3. Así que no va a pasar, muchachos. Sí, debe ser Warcraft 3 el juego más pesado en historia de todos los juegos de Blizzard. O sea que más cosas pasan. Sí, eso es verdad. Sí. Sí, eso lo que cambiaron. Bueno, cambiaron, como bien dijimos, Karazhan. Cambio del Karazhan. ¿Qué les pareció el Karazhan este nuevo? Interiormente estaba buenísimo. Afuera, Sí, lo hicieron muy una torre y no tanto un complejo de. Yo quería ver invitados. ¿Por qué no hay invitados en Karazhan? Y dice, antes había mucha gente. Es verdad, sí. Eso es verdad, sí. Me faltaron los invitados de Karazhan, pero bueno, igual me encantó ver a Morrowse ahí, fue. Sí. Fue tan increíble, tan épico. Hicimos una de las primeras cosas que ves, y era como. No, a mí realmente me encantó. Pero Karazhan, sí. Pero como hablábamos antes, ¿no? Si hubiera sido oscuro desde un principio, hubiéramos dicho, ¿por qué Medivh tiene una ciudadela oscura? Si es el guardián bueno, entre comillas. ¿Qué sé yo? Sí, eso está perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? Están comentando acerca de Allodyne. Que sí, fue un cambio raro, pero qué sé yo, no aportó mucho tampoco a la historia. Creo que va a explicar más en la siguiente. Claro, pero pasa, originalmente Allodyne era un elfo. O sea, sí, un elfo hombre. Pero sí. Bueno, qué sé yo, tampoco es tan importante para la historia. Creo que la van a mezclar a Allodyne con Eowyn. Sí, con la madre de Medivh. Bueno, son las 2-1 y no me parece mal. Sí. ¿Y por qué Antonias no lo nombran? Si está ahí. Hay muchos. O sea, es Antonias, ¿no? Es Antonias. Le falta el caballo blanco ese, pero es Antonias. Sí, de hecho lo hace Toby Kebbell, el que actúa de Durotan. Es el mismo. ¿En serio? Sí, es el mismo, es la misma persona. Tenés razón. Sí. Bueno, pero hay muchos que no nombran. Está Anastarion era el nombre. El padre de Kael. Sí. Todos los orcos también. Sí, pero los orcos, digamos, ya tenemos personajes de orcos como para no seguir mencionando. O sea, por ejemplo, Grom no hace nada. Es un personaje que está ahí. No hace nada realmente. De hecho, no sé si pelea. No sé si lo vimos peleando en toda la película. Tiene Gorehowl, eso seguro. Sí, pero nada. Sí. ¿Qué veníamos mencionando? Ah, bueno, Magni. Supuestamente era Magni, el enano, que está en la última escena en Stormwind. Sí. Y debería. Tampoco lo nombraron, así que bueno, son cosas que no nombraron. Después, ¿qué otros cambios hubo? No mucho. Ah, bueno, no, pará. Al final de Durotan y Draka, en realidad... Sí, sobreviven. Pero hasta ahí nomás. O sea, en la historia original, si mal no recuerdo, el Durotan, Draka y algunos del clan Logélido deciden no participar de la guerra de Stormwind. Se escapan. Sí. Y más tarde terminan siendo alcanzados por algún clan orco que no me acuerdo. Alguna tropa de orco que no recuerdo. Enviados por Gul'dan también, me parece. Y ahí es cuando los asesinan en un campamento en las afueras, en algún lado, no recuerdo. Y ahí mismo es cuando encuentra Blackmoor a Goel. O sea, Goel lo encuentra ahí en ese campamento solo, no es que... No es como pasa que Draka lo larga en el lago o río. Así sí, que, como un río, ¿no? Bueno, sí. Esos cambios, me parece, sí, igual le añade más que Gul'dan lo mate en Mac'Gorath a Durotan que después lo mate un orco cualquiera en lugar cualquiera. Así que. Sí, es un cambio que está bien, es favorable. Sí, y, sí. Y de hecho no era esperable quizás que Durotan muera en ese enfrentamiento. No sé si la gente pero... esperaba eso. No, la verdad yo no lo esperaba, pero creo que fue una buena manera de darle un cierre también al personaje de Durotan y también de demostrar que Gul'dan... No, justamente no respeta a otra cosa que lo que sea el poder del Fel. Entonces, me parece que está bastante bueno, ¿no? Que ponga en contra a los clanes orcos justamente de él, pero que por miedo no puedan hacer nada, digamos. Claro, bueno, de hecho, voy a retomar un poco lo que es narración. Después del Mac'Gorath, vos ves que Gul'dan es como el... Ya que ni los orcos lo quieren. Ya que ningún orco lo quieren. Y vos decís, bueno, ya está. Entonces todos los orcos se le ponen en contra a Gul'dan y ya está. Y ahí es cuando Gul'dan empieza a matar, ahí cuando mata a tres orcos. Y el tipo dice, no, o sea, yo soy Gul'dan, me van a seguir. ¿Alguien más quiere morir o me van a seguir? Y lo siguen por respeto, por no morir. O sea, para mí esa, no sé cómo explicarlo, esa incertidumbre quizás de los orcos. De decir, bueno, o me enfrento a este tipo que no sigue mis tradiciones, o lo sigo porque si no... morimos todos acá por su magia. Eso es algo que le da una vuelta de rosca que no vi en otra película del género. Sí, definitivamente. Definitivamente. Así que bueno, podemos pasar a lo que nos gustó de la película, todo. Sí, básicamente. Va a ser más fácil lo que no nos gustó, me parece. Sí. Bueno, algo cortito. Lo que más les gustó. La apertura del portal oscuro, listo. Sí, puede ser. ¿Cómo plantear también el juego interno de los orcos, ¿no? Creo que lograron plantear muy vívido y realmente muy bien como el plot, digamos, atrás de los orcos y atrás de por qué no son exactamente malos, aunque sean bestias. Creo que en ese sentido esta película va muy bien y fue una de las cosas que más me gustó, aparte de la apertura del portal oscuro, que está buenísimo. Sí, realmente. Me sacaron todas las escenas de la cabeza. Sí, nuevamente, resumiendo un poco lo que dijeron, o sea, los orcos no son orcos que son seres bobos y brutos que siguen a su líder, como quizás vimos en El Señor de los Anillos, digamos, que eran orcos creados por Sauron. ¿Sauron? Sí, hace mucho tiempo. Saruman, ahí está. Perdón, hace mucho que no la veo y no soy lector de Tolkien. Muy mal. Pero sí, digamos, presentaron muy bien lo que es que haya personajes. Que en realidad, digamos, justamente los orcos no son enemigos, son seres, son otras razas nada más. Y bueno, algunos siguen las conveniencias que necesitan, siguen al líder que es Gul'dan en este caso. Otros plantean un camino diferente para tomar. Y bueno, pobre, después terminen muriendo. Eso me pareció fantástico. Sí, la escena de la apertura del portal es algo que cada vez que la veía, es las tres veces que la vi, era increíble. Sí. Y algo para agregar. Bueno, la vestimenta, digamos, que tenía la alianza, me pareció fantástica. Sí, de todos en general, creo que es un punto muy fuerte. Todo lo que es la vestimenta y los escenarios son buenísimos. Eso mismo quería decir. El escenario, los escenarios, las distintas digamos, que te indiquen bien, bueno, más para nosotros los fanáticos, que nos indique bien qué era, que la, dónde estaban situados cada uno, en el bosque de Elwynn, en Stormwind, en, uh-huh, en la Red posada Rice del Orgullo del León, sí, posada del Orgullo del León. Todo eso me pareció fantástico. Ah, la escena que de los orcos invadiendo distintas aldeas y pueblos que te mostraron. Incluso los puedes reconocer en algunos pueblos. Sí, sí, totalmente. Sí. Sí, llegué, bueno, a reconocer Lakeshire. Sí, el maderero, de Elwynn. Sí. Está Duswood también. Sí, sí. Darkshire es. Sí, sí, esa escena fue fantástica. Si se escucha un ruido, ¿puede ser, Pablo? Sí. La vez tuyo. ¿Tuviste un ruido? Tuviste cambios. Mucho en ruido. Tu micrófono. De hecho, sí, les bajé. De repente cambió. No hice nada, Les bajé el volumen por eso. Pero ahora okay, se lo volví a subir. Bueno, ahí está. ¿Se solucionó? Se solucionó, los muteé a todos. Sí. Gracias. No sé. Está el gato llorando por ahí atrás. No sé si capaz de eso. Bueno, las personas, los... ¿Cómo estaba interpretado cada orco también? Digamos, no vimos orcos parecidos entre sí. Por ejemplo, el primero que capturaron, que nosotros decíamos que era Grom, que al final no. Era increíble, ese orco era increíble, lo bien que se veía. Era terrible, lo veías ahí y decías, no, ¿qué estoy viendo? Mirá. ¿Sabés que me parece que era el hermano de Durotan? Gernar, no me acuerdo cómo se llama. No sé. Te dejo el beneficio de la duda. A mí uno de los temas que me hizo ruido mucho, y supongo que también a la gente que no sabe nada de Warcraft, es ¿por qué Garona sabe hablar con los humanos? Le dice, y todos aceptamos muy rápidamente que, no, sí, tenía prisioneros. Listo, también aprendí a hablar fluido español, bueno, sí, común. Y todo. Es como, ok, nadie se lo cuestiona, pero ¿no es un poco extraño? Siendo que hace tan poco tiempo que están con humanos realmente. Aparte, también la gente va a decir, ok, es media, no es orca, pero tiene algo de orco. Entonces es media orca, media humana, porque esos bichos azules nadie sabe cómo se llaman ni podemos suponer nada. Pero ¿cómo es media orca, media humana si vino de Draenor, donde no había humanos? ¿Eso es lo que menos te gustó de la película? No, digo que hay ciertas cosas que han quedado... Oh, sí, puede ser que sea lo menos gustó. Cosas que han quedado sueltas realmente para la gente que no tiene una idea concreta de, bueno, Garona no es humana y ese tipo de cosas. Sí, pasa que es un personaje especial, qué sé yo. O sea, ¿sabés que es un personaje especial y bisagra en la historia? Que no... Digamos que va a ser la mediadora quizás de todo este pleito, sí, por decirlo de alguna manera. Pero sí, le falta desarrollo, eso es lo que pasa, pero bueno, no sé. Sí, sientan mucho las bases para una secuela. Y esto puede ser tanto bueno como malo. Muchísimo. Bueno porque me encanta, malo porque puede llegar a hacer que no te termine de cerrar una película y a veces, nada, te sentís desanimado. Por eso yo no, pero hay gente que puede ser. Exactamente. Así que, bueno, ¿algo más que les haya gustado o pasamos a lo que no nos gustó? A mí lo que menos me gustó son dos cosas. El traje, o sea, la vestimenta de Garona, ya lo dije, me pareció muy mala. Y el hijo de Lothar, que me pareció el pedo. Sí. Bueno, ya lo discutimos, sí, el hijo de Lothar, ¿no? Sí, sí, el hijo de Lothar para mí es una de las peores cosas. Era innecesario. Realmente, no hacía falta un clic así emotivo para Lothar, pero bueno. Para mí sí, porque, o sea, en base a eso, Lothar empieza a cuestionar a Nedivh. Bueno, pero yo lo cuestionaba antes cuando sí, Kaga claro, le muestra el libro. Era hasta ahí nomás, y le dice, no, pero seguro que te está protegiendo, te despacha rápido. Sí, pero me genera mis dudas. Pero es como el perro de los Simpsons, viste, que mueve los ojitos y la gente sospecha. Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que no me gustó, quizás. Era como, bueno, sí... Están cosas raras, pero seguro que no es nada. Y es como, sí, dale, es obvio ya que algo está pasando. Sí, pasa que lo que pasa es que nosotros podemos pensar así porque en realidad no se desarrolla lo que es la relación entre Medivh y Lothar en la película, sino que lo nombra como, sí, lo reconozco y se acabó. Cuando si supieras bien exactamente, digamos, el desarrollo atrás de eso, podrías entender un poco más por qué también confía Lothar en Medivh. ¿No? ¿Por qué están, no? Si suponete que lo tomes como que realmente no estás desconfiando ahí, puedes decir, bueno, ok, ¿por qué confía tanto? Bueno, por tantas cosas que han pasado que no se muestran en la película que podrían haber nombrado, tal vez. Pero bueno, qué sé yo. Sí. No sé qué opinan. No, está bien, está perfecto. Porque... Cositas, ¿no? Sí, sí, tampoco sí, le hacen obviamente. Falta, pero... Digamos, a mí lo que no me gustó, ya me voy un poco de este tema, es cómo representaron a Medivh. Bueno, eso es algo que no contamos tampoco, que hay ciertos cambios en Medivh con lo que es la historia original. Uh-huh. Me retrotraigo un poco. A Medivh en realidad lo matan en Karazhan, en las catacumbas de Karazhan. Estaba presente Lothar, Khadgar, Garona. Y Garona. Sí. No me acuerdo quién era que lo estaba distrayendo a Medivh. Iba Khadgar. Otro. Bueno, Khadgar lo estaba distrayendo y quema Lothar. Que lo acuchilla. Lothar y le corta la cabeza. Ah, le corta la cabeza. Eso era bueno. Bueno, esa es la historia original. Acá lo que vimos fue que Medivh se transforma. Le tiran el golem. Así, toma, te tiro el golem. Y ahí es cuando... O sea, ya he hecho demonio. Eso es algo que no entendí. Y tampoco quisieron explicarlo. Ese demonio, ¿era Sargeras? ¿Era un demonio cualquiera? Nah. Era Medivh transformándose en... Exacto, para mí sí. Pero era otro demonio, en realidad, porque cuando lo manda Khadgar al vacío abisal, ahí está Medivh como si nada. O sea, para mí, yo lo que entendí era que era otro demonio. Es raro. Eso no me cerró del todo. No me gustó cómo mostraron al demonio también. Era una cosa rara, medio un sátiro, pero... Era Sabius, era el modelo de Sabius. Sí, parecía Sabius, sí. Pero verde. Y la muerte era como, ok, le cayó un bloque encima, ya está. Bueno, eso también, ¿ves? Eso. Y que después Khadgar tiene el poder para enviar al demonio al vacío abisal. Eso fue raro. Bueno, mira, para mí fue a Elodie a buscar para completar la cadena legendaria y le vendió su ítem legendario para poder hacer justamente eso. Le dio el anillo. Sí. Sí, aparte dice esa frase sin en ningún otro idioma arcano ni nada, es como Lothar también lo podría haber dicho eso. Pero bueno. Pero bueno. No, ¿qué frase? La de la luz sale de la oscuridad. Sí, bueno, igual esa frase no es una frase cualquiera porque la dijo en común, no la dijo en demoníaco. Así que no tuvo Eredwin. Eredwin es el nombre de el nombre del idioma de los demonios. Ah, del idioma. Ah, claro. Bueno, che, en el juego dice demonic. No, dice Eredwin cuando habla del... Sí. Bueno. Ah, si sos Warlock, nada más. Ah, ok. Puede ser. Pero bueno, sí, o sea... Bueno, igual tuvimos un pequeño guiño de Sargeras cuando Garona dice que escuchó nada más que la voz del demonio con quien contactó Uldan, que decía suena cenizas y brasas, algo así decía. Eso es un re guiño a Sargeras. Sí. Pero sí, digamos, la película a mí en general me gustó bastante, me gustó mucho. Creo que si vamos a poner El Señor de los Anillos 1, un 10, y a Batman vs Superman un 1. Y estuviste generoso. Benevolente, sí. Generoso. Bueno, poner que Batman vs Superman es un 3. Para abajo. creo que es un buen 8.5 la película de Warcraft. Es el puntaje que yo pienso. Sí, es el que concordamos ya en la charla con las pizzas y todo. Y antes también. Sí, pasa que digamos, este tipo de películas hay que verla de dos maneras, que es desde el lado del fan, que es excelente por todos los guiños que tiene, y desde el lado del no fan, que es cosas que no hayan explicado, cosas así. Sí. Tiene sus puntos buenos como sus puntos en contra. Qué sé yo. Sí. Así que bueno, chicos, me parece que esto fue todo de hablar de la película. Pero sí, no se vayan porque en 5 minutos tenemos las preguntas que nos preguntaron. ¿Y qué más tenemos? Ah, chicos, vamos a estar regalando Beta de Legion. Sí. Sorpresa para todos los que están acá conectados. Vamos a estar sorteando Beta de Legion en directo. Así que estén acá, llamen a sus amigos, vengan a participar. Es tan sorpresa que ni yo estaba enterado. Tengan en cuenta eso. Así que muchachos, nos vemos enseguida en unos minutines nomás con más Moviéndose el Juego. Dale. Y continuamos con la tercera y última parte de Moviéndose el Fuego, respondiendo absolutamente todas sus preguntas. Y, por supuesto, ¿qué tenemos, Dieguito? Talrin, perdón. Tenemos dos preguntas. Una de señor Farenhage que nos dice, ¿por qué Ventormenta no se destruyó? ¿Coraz, la quiere responder? Porque va a ser un lindo momento para empezar la segunda película. Sí, sí, recordemos que Warcraft 1 termina con la destrucción de Stormwind. Precisamente en el momento en que Garona mata al Rey Lane en el trono de Stormwind, justamente. Sí. Y bueno, sí, es algo que dejaban abierto, es algo que todos esperábamos cuando estábamos viendo la película. Y bueno, quedó inconcluso, así que veremos cómo prosigue la secuela de esta película. Efectivamente. Y después tenemos uno de, ya les digo cómo se llama, Don Lemurejo, y mis gnomos, dice... Y los gnomos aparecen en la Segunda Guerra. Así que, película 2. Sí, de hecho sí, sí. No hay indicios de que hayan estado en la Primera Guerra. ¿Eh? Así que parece que eso es todo. Efectivamente, no fueron las dos preguntas que tenía. No, porque ¿sabes qué quieren, Garrafo? Quieren las betas de Legion que vamos a estar sorteando el día de la fecha, chicos. Así que quiero que nos digan, ¿ustedes quieren betas? ¿Quieren betas? Yo sí. Yo ya tengo. Vos también, Coraz, no te hagas el vivo. Yo quería vender. Yo quiero betas. Por oro. Para comprar una montura. En el mercado negro. Acá Fainese dice, ¿los elfos que aparecen en Stormwind son elfos nobles? ¿Altos elfos? Sí. Altos sí. Elfos. Altos elfos son. Son altos elfos, sí, sí. Anastelion. Altonatos. No. Altonatos no. Ah, claro, sí, Altonatos. No. ¿Sí? No, ¿sí? Los Altonatos eran los que estaban, era el alto, la sociedad alta de que estaba alrededor de Ayara. Sí, y parte de esa sociedad fue expulsada, bueno, ya sabés, Rafa, please. Ah, ok. Vale. Bueno, ¿les parece que hacemos el sorteo? ¿Tenés para mostrar, Rafa? Si tengo para mostrar, ¿qué? ¿Qué cosa? No estaba preparado. Y... ¿listado para sortear o no? Ah, tenemos? No sabía, perdón. Bueno, lo hago. ¿Sí se puede? Sí, un momento. Lo tengo que hacer. Te paso el listado. Ah, ¿lo tenés? Fantástico. Sí. Pásamelo por Messenger, no me lo pasé por Skype porque voy a romper todo. Dale. De hecho, esto no lo tenía preparado, así que me van a ver produciendo en vivo. ¿Produciendo? Vamos. Produciendo. Así que, no pasa nada. Contate algo mientras... Ah, acá está. Nada. Vale, dice que son Sindorei, pero no son Sindorei. Los Sindorei son después. Exactamente. Después de... del asedio de Arthas a Quel'Thalas. ¿Cómo se entra el listado? se entra nada más mirando el Twitch. Estando acá presente. Estando presente. Sí, señor. Estando acá es suficiente para que estén participando... de beta de Legion, chicos. Las betitas de Legion. Así es. Los veo un poco apagados, ¿no? Creo que no quieren betas. Este es el momento para que aprieten el block mayús y pongan beta. Beta por betas. Sí. De hecho, sí, aprovecho este espacio de relleno para saludar a Gabriel, que me lo crucé el sábado pasado cuando fui a ver Warcraft otra vez en el IMAX. Nada, estaba por ahí en el patio de comida buscando una mesa para poder sentarme, que estaba todo ultra saturado de gente que iba a ver, no sé, la película de Violeta o algo así. Y bueno, me lo crucé. Que estuvo en el evento. del viernes. Sí, no pude hablar mucho con él porque, bueno, estábamos ocupados repartiendo cosas. Sí, mucha gente. También quiero agradecerle a Camu, que nos está haciendo el host ahora en su canal, así que muchas gracias, Camu. Muy bien, no sabía. ¿Viste? Un abrazo. Sorpresa. Muy grande a Camu por la organización del evento. Sí, sí. Un momento. Van a haber cosas muy, muy extrañas posiblemente, ¿eh? nada ilegal, quédense tranquilo que no es nada ilegal. Nada ilegal. Pero chicos, un poco de paciencia. No es más, van a ver un Inception podcast extraño. Sí, ahí sí, un segundo, chicos. Ya estamos ahí armando todo para que puedan ver el listado, para que después nos digan, no se acusen de estafadores. Sí, por siempre ganan los mismos. Eso me dicen. Pero no tengo la culpa de que siempre los mismos vengan a vernos así. Mientras esperamos, les voy a contar algo muy divertido que pasó el evento. No te están viendo, así que. Les cuento, no importa, no me tienen que ver para eso. Bueno, les cuento que cuando estábamos haciendo el evento, el sorteo, el segundo sorteo, en un momento estaba una caja de Pandaria. ¿La usamos nosotros antes para repartir betas? Bueno, esa caja igual era. Pero estaba desarmada, entonces era como, bueno, ¿qué querés? ¿La caja? ¿El tiempo de juego? No, la caja no. Entonces agarro y digo, ¿por qué no armamos la caja? Armé la caja e instantáneamente todos pedían la caja. Todos querían la caja y no había nada en la caja. Pero bueno, participaron como 5 o 6 personas por la caja. Increíble. Y no tenía nada en la caja, ¿viste? La gente quiere la sorpresa, pero después... Aparte era genial porque era, ¿y qué tiene la caja? Nada. Bueno, quiero la caja. Bueno, porque yo les decía, cualquiera tiene tiempo de juego una vez de la Legion, pero ¿quién te da una caja de Pandaria? De Pandaria encima, ojo, estamos actualizados. Bueno, es lo que hay. No está perfecto. Sí. ¿Esa caja de Pandaria era la que ustedes tenían o era otra? No, otra. Otra, la que tenemos nosotros o la tenemos. Habría que revivirla, quizás. Está ahí arriba. Diego, está atrás de Talrin, así que... Sí. Ya vamos, muchachos, Lo están viendo, pero quiero hacerlo prolijito. En este mismo momento. Ahí, está muy bien. La caja, dicen todos. La caja, exactamente. La caja, están viendo todos mis marcadores de Chrome. Qué feo. Y también pude vivir en carne propia lo que se siente repartir betas en persona, ¿no? Porque acá la gente nos van a estar ahí saltando todos como betas, pero en la vida real realmente se suben encima como ¡ah! Quiero mi beta, como no, pará, que ahora pregunto primero. En un momento como que estaban como demasiado cerca y tuvimos que empezar a decir lejos. Sí, y a la noche nos sacó la policía. Ah, sí, porque nosotros no estábamos ya, estabas vos con Camu y el resto. Me quedé, era la 1:00 a.m, yo estaba haciendo sorteos y no le compré mucho la seguridad y nos echaron. Sí, de hecho me acuerdo de subiendo las escaleras mecánicas para sacarle fotos desde arriba, había gente amontonada en lo que es el digamos como el balconcito, el primer piso, uh-huh. Y estaba un muchacho con la novia, y la novia dice, ¿pero toda esta gente pagó plata por esto? Yo la escuché y le dije, no, señora, o sea, le dije señora para bardearla, digamos, pero era, no sé, 22 años creo que tenía la muchacha. Dije, no, señora, o sea, esta gente pagó la entrada del cine, nada más, nosotros lo hacemos de onda. Ah, bueno, sí. Dice. Así que, si me está escuchando, sí, fue usted, señora, de 22 años. Supongo que es. Con su novio. Sí, bardear. Claro, si guardé el evento no creo que vea el podcast, pero bueno. Todo el mundo está viendo moviéndose el fuego. En este momento tenemos 30.000 personas sí. Viendo el streaming. Así que bueno, ya está todo listo, muchachos. Así que acá está la lista armada. Cuando ustedes quieran, salimos nada más con el randomize. Así que salen nomás. Vámonos. Vale. ¿Cuántas? ¿3? O sea, ¿los 3 primeros ganan? Bueno, dale. Y acuérdense, chicos, que los ganadores tienen que comunicarse vía privado por acá, a Moviéndose el Fuego. Y si lo reclaman ahí van a tener su beta. Si no, bueno, va a volver al pool de las sorteables. ¿Por Twitch o por nuestra fanpage? Por Twitch. Bueno, te encargas vos de eso, porque yo nunca entendí los privados de Twitch. No, por la fanpage. ¿Por la no, fanpage? Porque si hacen por la fanpage no puedo saber si es mi usuario de Twitch. Bueno. Ok. No tiene una manera de comprobarlo. Es muy fácil, se levanta. Bueno, dale, listo. Es muy fácil. No nos peleamos en vivo. O sí, está más rating. Claro. Igual Cora se está conectado con Moviéndose el Fuego, así que ya sabemos que lo va a hacer. Bueno, mandamos nomás a la cuenta de 3, 2, 1. Y los 3 primeros son. Lobatos 12, Horazon 009, nuestro querido Horazon. Querido porque sí, lo conocemos así de las redes sociales, no por no porque sea nuestro amigo. Y Quinsos. Esos tres son los ganadores. Felicitaciones, chicos, sí. Escriban ahí en el privado. Y van a tener su código, por supuesto. Bueno, creo que eso fue todo. Así que eso fue todo, los parroquiales. Por favor, Tarwin, te cedo el micrófono. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por haber participado en el podcast del día de la fecha. Es un hermoso placer para mí estar acá con ustedes, volver a compartir estos momentos bellísimos de domingo. que se extrañaban, la verdad que se extrañaban, pero bueno, acá estamos, chicos, a ver más cosas para hablar ahora, esperemos, mucho más para hablar, porque como bien saben, estuvimos en una sequía bastante grande, así que les quiero agradecer a todos los que han participado el día de hoy, la gente que lo ha visto en YouTube también, los que ven YouTube. También quiero agradecer a Camu, por supuesto, a toda la gente que estuvo organizando con nosotros y participando, por supuesto, del evento de la película de Warcraft. No escucho nada, ¿se cortó? No, la voz te escucho. Perfecto, perdón, justo se dejó de escuchar ruido y pensé que se cortó la llamada, sí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, chicos, por supuesto. Y les quiero mandar un abrazo muy grande, en especial al señor Garrafo y al señor Corras, que están aquí conmigo. Muchísimas sí. Gracias. Y a Vale y a Hatzenberg. Exactamente, por supuesto. Y por supuesto, chicos, también queda solamente aclarar que nos pueden encontrar en facebook.com/moviéndose del fuego /moviéndose, o como moviéndose del fuego. Un lapsus. También nos pueden encontrar en Twitter como @mdfpodcast. A mí me encuentran como @talruin o me encuentran en talruin, facebook.com/talruin, por supuesto, también me pueden encontrar ahí. Y a los chicos los encuentran como CorrasMDF y a Garrafo como. Garrafo. Muy bien, sí, @egarrafo, www. Exactamente. Así que chicos, muchísimas gracias a todos. Así es, saludos también a Tays Sport por la nota, como está aclarando Camuchi. Ya lo mencionamos en el podcast, pero muchísimas gracias a ellos por la cobertura. Y muchas gracias obviamente a toda la gente que estuvo presente el viernes, así que no es lo menos. Así y que, nos vemos pronto también. Soon. Nos vemos pronto. No sé por qué lo dijiste, no. Pero nos vemos pronto. Nos vemos Zoom, chicos. Dale. Nos vemos sí, Zoom. Sí, sí. Así que así han estado las cosas en el universo cinematográfico de Azeroth. Y se las hemos contado. Así que hasta la próxima, muchachos. Muchísimas gracias y hasta luego. Saludos.